Hablemos de Consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá terminando la semana, otra semana. Otra semana movida, calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La realidad es que llegar hasta la radio ha sido casi imposible por digamos la temperatura que hay en la ciudad, ¿no? La verdad es que está pesadísimo. Está pesadita. Pesadito viene el programa, me parece. Va a estar pesadito, ¿verdad? Y va a estar más pesadito. Bueno, y después vamos a ir viendo un poquito por qué. Tenemos, primero que nada, queremos mandarle un saludo a Diana, que hoy no está. Un abrazo grande. Sí, tenía una clase que dar en, uh-huh, fuera de la ciudad, así que, bueno, esperemos ya para el viernes que viene. Nuestro saludo para ella. Bueno, ya se le va terminando la feria judicial, con lo cual cuando se quiera acordar tendrá que estar entre nosotros y ejerciendo su profesión, como Dios manda. Parece mentira, medio mes ya pasó. Efectivamente. Tenemos una premisa exclusiva de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Efectivamente. Bueno, para todos los que nos están escuchando, saben que este medio habitualmente, digamos, tiene muy buena información, tiene información chequeada, y en este caso una primicia, bueno, difícil de digerir para los consorcistas, diría, ¿no? Va a ser difícil para un sector y re fácil para el otro. Sí, yo te diría que hay tres sectores. El sector de los consorcistas, que son los que lamentablemente lo pagan, algún sector de empleados que pueden sentirse, digamos, contentos con esta resolución, y los administradores, que como de costumbre estamos un poco en el medio, y esto implica la problemática que esto va a traer, ¿no? Bueno, se lo iremos contando a la gente en el transcurso del programa. Sí, yo te diría, tiremos la carne al asador y después vamos desgranando el tema. Bueno, ¿en qué consiste? Mira, nos encontramos hoy con la novedad. Algo habían estado adelantando, digamos, algunas versiones sobre un probable, no incremento, sino una suma no remunerativa a los encargados de edificio. Y bueno, nos hemos encontrado con que hoy tenemos esta novedad, Claudio. Bajo el expediente 1160-854 del 06, tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo donde, en los considerandos, explicitan que, digamos, hay que pagar a los encargados de edificios por jornada completa una suma no remunerativa de 380 pesos. 380 pesos en concepto de suma no remunerativa, por única vez, ¿no? Por única vez, en concepto no remunerativo, con lo cual no conlleva cargas sociales. El único costo que tendrá para aquellos edificios que tienen un solo encargado de jornada completa, 380 pesos en dos cuotas. ¿Más aportes y contribuciones? No, en este caso la no remunerativa no lleva aportes y contribuciones. Simplemente le ingresan al bolsillo del encargado y salen del bolsillo de los consorcistas, efectivamente 380 pesos. Ajá. En dos cuotas. En dos cuotas, sí. Una cuota. Una a pagar con el sueldo de diciembre, quiere decir que a pagar ahora en enero, efectivamente, a pagar en el transcurso del mes de enero. Y otros 190 pesos a pagar con el sueldo de enero en el mes de febrero de este año, por supuesto. Bueno, esto estoy viendo que este expediente tiene fecha del 5 de enero. Sí, efectivamente, es bastante... Tampoco se hizo oficial el tema, o sea, bueno, tampoco se publicó en los medios ni se le dio difusión masiva. Esto es información, digamos, que hemos chequeado y que tenemos directamente de una de las cámaras firmantes. Le vamos a contar un poquitito a la gente, Claudio, que no, digamos, las cámaras que participan en paritaria son tres cámaras, de las cuales una, por segunda vez, recordámosle a la gente que el último incremento tampoco fue, digamos, firmado, aprobado por CAPAI, la Cámara de Propiedad Horizontal. Con lo cual, Los firmantes y los que aprobaron esta suma no remunerativa de 380 pesos son Wadi y Ayer, dos cámaras de administradores conjuntamente con Fateri, ¿verdad? Unión Administradores de Inmuebles. Y Ayer, que es... Asociación Edificios Inmuebles Renta y Horizontal. Efectivamente. Y después Fateri, que es la Federación Argentina de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal. En representación del sindicato, ¿no? Siempre en representación del sindicato, siempre sí. La federación. No, en general nunca hubo cuestionamientos en cuanto a si el sindicato está bien o mal representado. No hay dudas de esto. No hubo cuestionamientos, por lo menos no desde ni del lado del propietario ni del lado de los administradores. A lo mejor hay algunos sectores dentro de los encargados que podrían... Que tienen críticas hacia con su conducción sindical, pero desde el lado de administradores y propietarios no. Sí hay muchas críticas con respecto a la representación patronal. Bueno, lo vamos a ver a lo largo del programa, Claudio, porque tal vez es importante que podamos hacer un repaso de lo que fue todo el 2008, cada ámbito por separado, digamos así, y ahí vamos a ver, digamos, que este es el gran reclamo que tienen las cámaras de consorcistas, donde... digamos, su problemática, su indignación es no poder participar en paritarias y discutir en paritarias quienes pagan los sueldos, porque en realidad convengamos que el sueldo lo paga el consorcista, el consorcio específicamente, con lo cual me parece que esto va a traer más de un dolor de cabeza. Esto es primicia y prácticamente ha salido hace un ratito, es digamos una primicia, y esto va a traer mucha cola dentro de los consorcios, Claudio. O sea que a los consorcistas y a los administradores, porque esta noticia abarca a los dos, los administradores porque lo tienen que implementar, tienen que liquidar este sueldo, los consorcistas lo tendrán que pagar, vendrá en las expensas de fines de febrero, me imagino, de fines de enero, me imagino. Sí, esto depende de cada caso, Claudio, porque yo te cuento, en aquellos edificios, o sea, ¿qué hacemos los administradores a partir de tomar conocimiento de esto? Lo primero que vamos a ver es si realmente tenemos los fondos como para pagar esto. En el caso de que no lo tengan los consorcios, va a haber que hacer una recaudación de expensas extraordinarias en el transcurso del mes de enero para recaudar estos 380 pesos. O sea que probablemente, teniendo en cuenta que esto es retroactivo a diciembre, y se paga en enero, nosotros vamos en... enero se paga a fines de enero, o sea, tendríamos que ya estar pagando ahora lo de diciembre. Efectivamente. Y a fines de enero tendríamos que estar pagando lo de enero, probablemente se junten las dos cosas. Hay que ver, ¿no es cierto? A fines de enero se pague diciembre y enero. Recordemos que reglamentariamente, legalmente, lo que corresponde es que se pague del primero al cuarto día hábil, que es lo que marca la ley, con lo cual habría tiempo como para pagarlo hasta el cuarto día hábil del mes de febrero, la segunda cuota, no la primera cuota. Está que claro, nace vencida. Exactamente. La primera cuota nace vencida. Por esta cosa del retroactivo, algún día vamos a hablar con algún abogado sobre todo este tema de leyes retroactivas, ¿no? En cuanto a que... porque podrían haberlo dicho que se pague en enero y febrero. Sí, sobre todo habiendo salido esto y estando cerca prácticamente de las paritarias. Bueno, recordémosle a la gente, Claudio, que esto ya se había hablado antes de fin de año, que se rumoreaba que había como conversaciones de que esto iba a ser dado antes de las fiestas, de manera que los encargados de edificios pudieran tener este suplemento no remunerativo antes de las fiestas. Lo han sacado en enero. Y convengamos que ya prácticamente en marzo, abril, van a empezar a discutir las paritarias de este año próximo, con lo cual, fíjate, ahora vos, nomás. Y claro, prácticamente. Se van a enganchar unos momentos con nosotros. Bueno, esto se suma a varios aumentos más. Entre ellos, estamos teniendo el aumento de la luz, que es dramático en los consorcios. El aumento de la luz, yo te puedo asegurar que es realmente muy, muy complicado, Claudio. A mí me ha tocado un edificio que pagaba 350 pesos de consumo de luz y ahora le vino la factura 1.100 pesos. O sea que fíjate vos que son 800. Bueno, en algunos casos... Tres veces más. O sea, el incremento, si vos tomás el consumo, prácticamente es un edificio que tuvo el mismo consumo, si vos tomás el costo que tiene cada kilowatt, prácticamente ha aumentado un 330%, Claudio. O sea que vos fijate el horroroso... Bueno, tengamos en cuenta que salió en los medios, ha habido cortes de calles y demás en el conurbano, justamente de vecinos protestando por este incremento digamos, desmesurado, no consensuado, donde no fue tratado en audiencia pública, ¿no? Prácticamente fue este. Digamos, me llama la atención, hay una práctica que están teniendo nuestros gobernantes, uh-huh. y es que tanto, por ejemplo, el gobierno de Macri para la Ciudad de Buenos Aires como el gobierno nacional, están empezando a gustarle el tema de las medidas tipo brutas, ¿no? El meter un aumento que sea del 300% al principio del año, uh-huh. como por ejemplo lo hizo Macri con el ABL. Bueno, lo hizo Tellerman en realidad, fue antes de que asumiera, sí, Macri. Lo hizo, o sea, el costo, sí, político lo pagó Tellerman en realidad. Quisieron que lo pague Tellerman. Todos sabemos que esto, digamos, después lo hizo prácticamente con los coches. Sí, eso ya en la gestión de Macri. Con las patentes, efectivamente. Con las patentes. Uh-huh. Después ahora se hace la luz. El incremento de la luz. Uh-huh. O sea, se van tomando medidas que podrían ser a lo mejor graduales y que podrían ser, de alguna manera, se podrían ir acomodando dentro de la economía de la gente, se van tomando así en seco y sin anestesias y media brutón, bueno, es, ¿no? Un poco lo que reclama la gente de campo, ¿no? Que de alguna manera, digamos, las conferencias se dan, digamos, prácticamente sin haber consensuado ni haber conversado prácticamente ninguna medida. Es decir, se sienta el gobernante, por llamarlo de alguna manera, da lectura a la decisión que se ha tomado donde previamente no fue consensuado. Con lo cual, esto tenemos, entiendo, fíjate, tenemos un año muy duro de por medio, Claudio, un año políticamente muy duro. Leyendo en el diario que hay un análisis de una entidad internacional que dice que lo más duro de la crisis está por venir, desde el punto de vista internacional. Uh-huh. Aparte, nosotros siempre sabemos hacer de una crisis internacional una gran crisis argentina. Una gran, ¿no?, crisis. Bueno, ¿vamos a un corte? Dale. Le recordamos a la gente, estamos en el 4372-5863, 4725867, AM1010 Onda Latina. Ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice. Servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, AM1010, Onda Latina, hablemos de consorcios. Y estamos hablando acá con Jorge Ferreira, administrador de consorcios, administrador de propiedades, titular, compañero de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, titular del programa Reflexiones Nacionales. Estamos hablando de los aumentos. Uh-huh. Primero, la primicia. En diciembre y en enero va a haber que pagar en forma no remunerativa y por una única vez. Tenemos acá en la mano una copia de lo que es el expediente, 190 pesos, que sumarán 380 pesos en los dos meses. En los dos meses a pagar, en el mes de enero y en el mes de febrero, con los sueldos de diciembre y de enero. Correcto. A pagar en el mes de enero y febrero con los sueldos de 16, porque el sueldo se paga a mes vencido. Sí, es importante recalcar, Claudio, que en aquellos consorcios que tengan más de una persona, vamos a suponer que tienen un encargado y un ayudante, deberán pagar exactamente una suma similar si trabajan por jornada completa. ¿Qué pasa con el que trabaja media jornada? Cobran exactamente la mitad. Es decir, en lugar o sea, de siempre va a ser una regla de 300. Siempre una regla de 300. En el caso de que trabaje media jornada, en lugar de 380 pesos, van a ser 190 en dos veces. O sea, es 190 que dividido en dos pagos, ¿no es cierto? Si yo tengo una persona que en lugar de 8 horas trabaja 2... Bueno, va a ser proporcional. Va a ser proporcional. De todas maneras, hay una regla matemática como para hacer, que digamos después seguramente los colegas que lo reciban lo van a ver, donde habla de la proporción de aquellos que trabajan, ¿no es cierto?, digamos menos tiempo, donde dice específicamente que ahí habrá que ver el pago de lo que surja de los 190 pesos dividido a 200 horas y el resultado multiplicado por la cantidad de horas trabajadas en el mes. Correcto, es una regla de 300. Una regla de 100. O sea que este adicional va a ser equivalente, en el caso de media jornada, a un 50%. Quiere decir que si vos en el edificio tenés un encargado con jornada completa y tenés un suplente que trabaja también por jornada completa, son 380 pesos más 380 pesos. Y en el caso de que haya algún ayudante o alguien de media jornada, van a tener que pagar, digamos, el 50% de estos 380 pesos, o sea, 190 pesos. Bueno, digamos, pobre el consorcista que nos está escuchando, realmente es como para marear y como para, preocupar a los consorcistas, porque realmente, digamos, es de nuevo un mazazo en los bolsillos de los consorcistas que van a tener que pagar esto. Bueno, vos hablas de consorcistas y dos consorcistas mandaron opiniones. A ver. Nosotros tenemos a Felisa de Floresta. Yo soy jubilada, tengo 81 años y me regalaron 200 pesos por única vez. Y creo que es un despropósito tener que pagarle al encargado. Muy bueno el programa, nos dice Felisa de Floresta. Muchísimas gracias, Felisa. Muchas gracias, Felisa. Oscar de Congreso, ¿cómo es eso de que hay que pagarle al encargado? La mayoría de los... Bueno, sí, hay que pagarle al encargado. Uh-huh. Hay que pagarle un sueldo al encargado. Claro, bueno. La mayoría de los encargados no hacen... Él debe decir cómo es eso, que hay que pagarle un plus, un adicional y demás. Tiene uh-huh. una queja. La mayoría de los encargados no hacen nada por los inquilinos y propietarios. No reparten las cartas, las boletas, y siempre que hay algún problema, ellos no lo pueden solucionar. Bueno, gracias, bueno, Oscar, por participar. Dos vecinos preocupados e indignados por esto. Mirá. El tema del jubilado probablemente sea... los jubilados tienen un sistema de indexación, para decirlo en lenguaje profano, un sistema de indexación de sus haberes. Uh-huh. Y por lo que ya se aventura, no parece que va a correr acorde a la indexación de los salarios, ¿no? O sea, los aumentos de los salarios va a ir por un carril y los aumentos a los jubilados va a ir por otro. Bueno, no sé qué opinión tenés vos. Sí, es factible, Claudio, es factible que sea así. La realidad es que un poco lo que estábamos hablando, independientemente de los números, lo que estábamos hablando un poco en el corte, Claudio, que vos me señalabas con muy buen tino, era, digamos, si esto no va a ser contraproducente, digamos, para los intereses en cuanto al mantenimiento del puesto de trabajo de los encargados, no sé. Claro. Lo que nosotros hablábamos era, hay una pugna conceptual. Uh-huh. Existe la conservación del puesto de trabajo y la conservación del valor adquisitivo del salario. Uh-huh. El INDEC publicó que el año pasado hubo un 7% de aumento. Y muy difícil de creerlo, ¿no? Sí, bastante difícil de creer. De todos modos, ni trabajadores, ni empresarios, ni prácticamente nadie se está manejando con ese índice. Todo el mundo está manejándose con un índice que no baja del 20%, más o menos. La prueba está que casi todos los incrementos que hubo de salarios en el 2008, recordás, el primero que arrancó fue Hugo Moyano, arrancó con un 19,5%, después oscilaron todos alrededor del 20%. ¿Cuánto tuvieron los encargados, te acordás? Sí, el 20,7%, lo que era más o menos lo que eran los básicos, pero después recordémosle a la gente que, digamos, esto fue medio como una engaña pichanga, porque para aquellos encargados que tenían muchísima antigüedad, pasó a ser de, digamos, de un monto mucho más chico por año de antigüedad al 2% de lo que es el salario de un encargado permanente con vivienda de primera categoría. Con lo cual, un porcentaje bastante alto. Un porcentaje muy alto. Mira, para que tengas una proporción, más o menos, un encargado con unos 15 a 20 años de antigüedad, de pasar a cobrar, o sea, de cobrar unos 60, 70 pesos de antigüedad, pasó a cobrar alrededor de 600 pesos. Fíjate vos que en este caso... ¿10 veces? Sí, muchísimo. De acuerdo a la antigüedad que tiene cada encargado. Pero, bueno, un poco esto que vos decías, Claudio, ¿no? Fíjate vos, en este caso los encargados habían tenido alrededor... No llegó a un 21% que se le dio el año pasado, en el 2008. Bueno, ahora ellos tienen esta remuneración por única vez. No sé qué otros gremios las han tenido... Bueno, hasta ahora, por lo menos que hayamos tomado conocimiento público, yo desconozco. Creo que no ha habido ninguna... Yo también creo que no ha habido. Se había hablado al principio de que de los famosos 500 pesos, pero en algún momento esos 500 pesos cayeron con en medio de una crisis global, ¿no? Cuando caen las acciones inmobiliarias y cuando se empantana Estados Unidos y Europa en todo este mecanismo financiero que hace recordar un poco los años 30 en Wall Street, ahí los gremios toman un poquito de cordura en cuanto a... Bueno, la misma presidenta de la Nación, la misma presidenta de la Nación fue quien, digamos, en distintos actos públicos y demás, puso cierta mesura en cuanto a los pedidos que hacían muchas veces los sindicalistas, en que no era como el momento propicio y que podía ser perjudicial para los trabajadores hablar de un incremento de sueldos antes de fin de año. Recordemos esto porque públicamente fue un poco lo que se mostró en casi todos los medios. Ahora, ¿qué va a pasar, Jorge? Porque hay que ser claro, uno no está en contra de que los trabajadores tengan sus aumentos, ¿no? Por supuesto. ¿Esto va a beneficiar o va a perjudicar al sector de los encargados? Vos sabés que, digamos... Me acuerdo de la experiencia que vos tenés con propietarios, porque acá el que en realidad va a poner el... Experiencia con propietarios en asambleas, porque claro, muchas veces el copropietario, muchas veces En el pasillo hace algún comentario que a lo mejor en asamblea no lo refrenda. Ahora, en la asamblea, que es cuando de alguna manera es la caja de resonancia del consorcio, donde, digamos, lo que yo noto que cuando la gente agarra y le empieza a sacar punta al lápiz... Efectivamente, donde más puede sacar en cuanto a, digamos, a reducción de gastos, es en el tema de los salarios, que implican, digamos, una incidencia muy alta en el costo de la expensa que está pagando el copropietario. Por decirlo de otra manera, si la incidencia que tiene muchas veces los sueldos depende de la envergadura de edificio, pero estamos hablando de entre un 50, un 60, un 70%, hasta un 80%, la incidencia que tiene este gasto es muy grande como para que cualquier copropietario quiera, digamos, afinar el lápiz y quiera reducir los costos, y en ese caso a donde apunta muchísimas veces es al tema de o reducción de horas extras, o en algunos casos, que ya te aclaro que, digamos, yo he tenido experiencia en algunos edificios, donde pasan a reducir de un encargado de jornada completa a un encargado con jornada reducida. Llegan a algún tipo de convenio al Ministerio de Trabajo, o bien prefieren despedir al encargado que está y tomar otro encargado en esas condiciones. ¿Se incrementará la cantidad de porterías en alquiler? Esa bueno, es una pregunta, tengamos, ¿no?, en cuenta, mira, mucha gente vio desde ese punto desde este mecanismo de alquilar la portería y con eso pagar parte de los gastos de laborales, vio una solución al tema de incremento de expensas. Bueno, ¿Cómo lo viste vos? A mí me ha pasado en un par de edificios, efectivamente, y esto, digamos, es algo donde cada vez está más en boca de la gente, Claudio. Vos fíjate que, digamos, el cálculo que muchas veces hace la gente, bueno, yo estoy básicamente en la zona de Barrio Norte, Palermo, Belgrano, con lo cual el alquiler de una portería muchas veces en esos casos puede oscilar. Recordémosle muchas veces a la gente que esto no tiene pago de expensas ni de impuestos, las porterías están exentas de esto, con lo cual muchas veces alquilar una portería implica 1.400, 1.500, 1.700 pesos. ¿Sí? ¿Tanto se alquila? Bueno, cuando es una portería importante de tres ambientes, que hay porterías, no todas, por supuesto, deben ser las mínimas, pero digamos, un promedio de 1.000 pesos, la gente dice, bueno, pero alquilamos la portería por 1.000 pesos y por lo menos podemos pagar el 50% del salario del encargado. Y si lo contratan en lugar de 8 horas, media jornada, prácticamente sacan, con lo que sacan del alquiler de la portería, prácticamente pagan el sueldo y la calación del encargado. Con lo cual, fíjate que es un número no despreciable para aquel que quiere afinar el lápiz, Claudio. Bueno, su lema del centro, de acá del centro porteño, dice, soy jubilada y a nosotros no nos aumentan el sueldo como los encargados. Gracias, Zulema, por participar. Probablemente viene a colación de lo que estamos hablando, que el sistema de indexación que se encontró para los jubilados probablemente no vaya por el mismo andarivel. Ni a la misma velocidad. Ni a la misma velocidad que va a andar el los salarios de los... Bueno, vamos a hacer un pequeño corte porque... Sí, siguen entrando llamados y me parece que es interesante que analicemos algo más que esto, ¿no? Porque sí, sí. Dejemos claro A mí me parece que sería interesante ver un poquito en el 2008 qué pasó y a ver de qué manera a lo mejor esto va a seguir en el 2009... Y a lo mejor nos da un indicio, ¿no? Bárbaro, Claudio, le recordamos a la gente que estamos en el 4372-5863, 4372-5867, perdón, AM1010 Onda Latina. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en AM1010, hablemos de consorcios, AM1010 Onda Latina, hablemos de consorcios del programa, acá Jorge Ferrer y Claudio García en los micrófonos, Claudio García de Pequeñas Noticias, Jorge Ferrera de Reflexión. Y Aníbal en el control, que no da abasto atendiendo los llamados telefónicos. Efectivamente, la gente que está muy enojada. Bueno, mañana van a poder escuchar el programa, el que no lo pudo escuchar. Sí, en el blog www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com va a estar el audio, si no está mañana, porque a veces no llego, va a estar el lunes. Bien. Pero en general trato los sábados a la mañana, levanto el material que Aníbal me prepara, que es un material ya digitalizado, y ya está en el blog, así que se puede escuchar el programa tranquilo, cuantas veces uno quiera. Mañana el que quiera entrar puede entrar y volver a escuchar lo que comentamos hoy, Claudio. Bueno, a mí me parece, Jorge, que este convenio queda vacío de contenido si no explicamos quiénes son los actores. Bueno. No se entiende bien qué es lo que significa este convenio y que por qué causa en ciertos círculos tanta irritación, independientemente del hecho de que el beneficiario de esto sean trabajadores y que los salarios han tenido una disminución de su poder adquisitivo, porque los aumentos han sido para todos, pero no, tal vez no es, si no está contextualizado. Y parte de ese contexto es quienes lo firman. Bueno, uno de ellos, vamos a tirar la baraja más baja. A ver. La UADI. Bien, en el caso... La UADI, la Unión de Administradores de Inmuebles. En el caso de UADI, la Unión de Administradores de Inmuebles, digamos que firmó el incremento de sueldos del 2008 y nuevamente es uno de los dos firmantes de esta suma no remunerativa de 380 pesos que habría que pagar a los encargados ahora en diciembre y, digamos, en enero y en febrero. Es una de las cámaras firmantes donde, digamos, se ha discutido muchas veces, se ha puesto en duda muchas veces, no su representatividad legal, digamos, en paritaria, porque por supuesto, desde el momento que el Ministerio de Trabajo lo reconoce como cámara, digamos, que puede participar en paritaria, no hay ninguna duda de ese punto. Lo que creo que está en duda, Claudio, que lo vamos a ver también un poco en el transcurso del programa, es la representatividad, la cantidad de afiliados que tiene, y si realmente es representativa de los intereses del consorcio, si es representativa de las decisiones que puede tomar, digamos, a espaldas de alguna manera del consorcio, que es quien realmente lo paga. Me parece que es un punto muy, muy débil, el sentido de que creo que la cantidad de administradores afiliados a UADI son realmente muy pocos, ¿no? Muy pocos. Cuando estamos hablando de... Son 4.000 administradores en realidad. 4.000, bueno... Por ejemplo, no, público de administradores de la capital federal. Estamos hablando de más de 5.000 administradores. Más de 5.000 administradores. Entonces, ¿pocos serán 1.500? Silencio. ¿1.500? No, habría que bajar... ¿50? Mira... yo no tengo el padrón oficial de la cantidad de afiliados que tiene UADI. Sí es cierto que en alguna elección que a mí me ha tocado participar, no había más de 40, 50 socios habilitados como para hacerlo. Con lo cual estamos hablando de cuánto, de un 1% del total del padrón. Realmente es un porcentaje muy chico como para representar, ¿no?, a 80.000 consorcios, a 90.000 consorcios, a 100.000 consorcios que se estima que hay solamente en Capital Federal. Bien, esa es la UADI, o sea, sería una institución que, por un lado, y por testimonios que obran en nuestro poder, no sé, vos me dirás según tu experiencia, ellos consultan a sus afiliados cuando van a tomar una medida que va a afectar a 2 millones de propietarios y a 5.000 administradores. Claudio, tu pregunta no es inocente. Quiero decir, lo digo con la mejor buena intención. Dale. Por supuesto que no nos han consultado. No consultan. No, es algo absolutamente consulto. Yo soy afiliado a UADI hace bastantes años. Me acabo de enterar por un fax que me ha llegado hoy, digamos, donde de alguna manera me desayuno con este incremento que hay que pagar. No fuiste consultado, no fui como socio de la UADI. No fue consultado ni siquiera de que se estaba discutiendo. Bien. ¿Me explicás? Decir, no es ni siquiera que existía una posibilidad remota de que en algún momento se hiciera. Absolutamente. Y como socio, digamos, lo habitual que hace UADI es que suele mandar por correo electrónico novedades, notificaciones, y en ningún momento ha llegado, por lo menos a mí no me ha llegado, ninguna notificación de que se estaba discutiendo una suma no remunerativa, de que se invitaba a participar a los socios, digamos, a discutir esto a ver qué nos parecía. Con lo cual, bueno, si ya no se consulta a los socios y estamos hablando de una representatividad tan baja, me parece que es bastante endeble la posición de UADI frente a esto, Claudio. Bien, entonces nosotros tenemos un primer actor, que sería la Unión Administradora de Inmuebles, con una muy baja representatividad y con y tomando medidas sin consultas, a lo mejor legales, pero a lo mejor viciada de cierta ilegitimidad, aunque no de ilegalidad. Pueden ser legales, aunque ilegítimas a los ojos de sus asociados y a los ojos de los demás administradores. Yo te puedo asegurar, Claudio... De hecho, son ilegítimas a los ojos de los propietarios, que no las ven, que no ven a los administradores como el representante natural para representar sus intereses, valga la redundancia, frente en una comisión paritaria, que es una cosa muy importante, ¿no? Yo supongo que las asociaciones de consorcistas van a reaccionar virulentamente, Claudio. Me parece que realmente vamos a tener un par de meses bravos. Vamos a tener un par de meses bravos, porque vos fijate, es decir, si a mí como administrador y como socio de la Cámara, como socio de Guadi, me siento indignado, me siento preocupado, me siento de alguna manera no consultado frente a esta medida que realmente tiene cierta, digamos, injerencia en lo económico, en tener que realizar muchas veces notificaciones, recaudar el dinero por cuota extra. Digamos, hay una serie de complicaciones que le están endilgando al socio de Guadi sin siquiera haberlo consultado. Reitero, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno pueda opinar de lo que merece ganar un trabajador horizontal. No estamos discutiendo esto, lo que estamos discutiendo es otra cosa, Claudio. Lo que estamos discutiendo y poniendo en duda, no lo hacemos solamente nosotros, lo hacen las asociaciones de propietarios, los medios de comunicación en general, es por qué una asociación, en este caso como Guadi, donde tiene tan baja representatividad, no consulta a sus socios, no consulta a los consorcistas, y de un momento para otro salen, digamos, con esta suma no remunerativa a pagar retroactiva al mes de diciembre, a pagar en enero, y en febrero a pagar conjuntamente con el sueldo de enero. Bueno, tenemos la segunda asociación, que la voy a leer porque es esta, la voy a buscar para leerla porque es... Ayer. Asociación Inmobiliaria de Edificios Renta y Horizontal. Esta asociación ha sido muy cuestionada. Una de las personas que más la ha cuestionado ha sido el administrador Jorge Hernández, de Fundación Reunión de Administradores, que puntualmente la acusó, y nosotros hemos publicado algunas notas en Pequeñas Noticias sobre este tema, de ser simplemente una cámara, lo que comúnmente en laborales o en sindicales se llama una cámara amarilla, ser una cámara creada por el mismo sindicato. Sí, que de alguna manera representa los intereses, pero desde el lado de la patronal. O sea, lo que se llama una cámara amarilla. Fue acusada por Hernández permanentemente, hasta prácticamente la creación del grupo de los cinco, cuando las cinco cámaras de administradores se unieron. Y en ese momento, después de eso, no escuché que Hernández la siguiera acusando de ser una cámara amarilla. En algún momento él dijo que el mismo sindicato le había propuesto a él dirigir esa cámara, que él sabía dónde había comenzado sus orígenes, quién se lo propuso, creo que era una imprenta que estaba, no sé, en la calle Moreno, bueno... No recuerdo bien los detalles. ¿Cuántas cosas que es raras, otra ¿no? cosa, uh-huh. que es otra cosa que... se habla en los corredores, se habla en los ascensores, se habla en las escaleras, pero que no se dice en público. En público. Salvo Hernández, que lo dice en radio y lo dice... No sé si alguna nota escrita ha tenido sobre esto, ¿no? Pero radio lo dijo mucho. Claudio, yo creo que es interesante conocer... Vos has nombrado el grupo de los cinco. Me parece que es interesante, digamos, tener claro qué opinan las otras tres instituciones. Recordemos que CAPAI, que es la otra cámara... La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, que es la más antigua de todas. Es la más antigua, ahora vamos a ver un poco la cantidad de afiliados que decían tener, las problemáticas que ha habido en las últimas elecciones en CAPAI a fines del 2008, pero me parece que es interesante poder recabar la información que pueden, o la opinión, mejor dicho, que pueden tener el resto de las cámaras. Estoy hablando de AIPH, que no tiene participación en paritarias, pero que sí está dentro del grupo de los cinco. Hay que ver qué dice FRA, Fundación Reunión de Administradores, el señor Jorge Hernández, y en este otro caso, digamos, la otra asociación, digamos, no firmante del convenio, que es CAPAI. Bueno, a ver un poco, conjuntamente con las otras dos que sí firmaron, qué va a pasar, ¿no? Porque efectivamente, si vos recordás, a fines del 2007 hubo como un compromiso de las cinco cámaras de administradores de poder trabajar en pautas consensuadas. Prácticamente en el 2008 fue muy poco lo que se hizo. Bueno, me parece que frente a esto es como una, digamos, posición diferente dentro de las cinco cámaras. Fíjate que de las cinco hay dos que firmaron, Wadi ayer, hay una que no estuvo de acuerdo y que no firmó, que fue Capay. Habría que ver qué dicen, si bien no están representados. Un camino en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal que inició su expresidente, Néstor Pirosanto, que fue el primero que rompió el consenso automático en la firma de paritaria. Sí, y recordemos a la gente también que el licenciado Horacio Bieli, que es quien hoy, entre comillas, digamos, fue reelegido, digo entre comillas porque fue impugnada a la Asamblea por un grupo de... Está todavía a consideración de la Inspección General de Justicia su reelección. El licenciado Horacio Bieli había prometido oportunamente invitar a las cámaras de consorcistas a discutir, digamos, el tema de los incrementos de sueldos. Bueno, por lo menos por la información que manejamos nosotros, no ha habido esa invitación. Sí, la invitación, no ha habido la invitación, y por otro lado, yo creo que tampoco las asociaciones de propietarios han sabido exigirla. Vamos a ir un corte. Yo sé que esto da para seguir charlando. Pero vamos a un corte y después lo seguimos desgranando porque hay como una historia y una historieta. Bien. Y entonces, está la historieta, pero me parece que podemos llegar a un pedazo de la historia, si no a toda, por lo menos un pedazo. Ya volvemos. AM Onda Latina 1010, 4372-5863, 4372-5867. Ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente al aire. Me parece que sería importante reiterar una vez más esta primicia de UMIPH, la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, respecto de este mazazo que digamos que vuelven a recibir los bolsillos de los consorcistas en cuanto a una suma no remunerativa que ya el Ministerio de Trabajo ha homologado, en el sentido de que habría que pagarle a los encargados de edificios que trabajan por jornada completa 380 pesos en dos cuotas, 190 pesos durante el mes de enero y 190 pesos durante el mes de febrero. Quiere decir que esto es en el caso de un encargado con jornada completa. En el caso de que sea jornada media jornada, un 50% y el proporcional si trabajara menos horas. Bueno, estos aumentos se suman al aumento de luz, a los aumentos de ABL que fueron instaurados el año pasado que te puedo asegurar que es una suma muy importante en el caso de las partidas que tienen cocheras, bauleras y demás. El incremento ha sido realmente muy importante. Muy importante. Claro. Los aumentos, se está hablando de un aumento futuro de gas, uh-huh, que va a caer justo en la temporada de invierno. Va a ser bastante salado porque va a, uh-huh, llegar cuando el invierno esté. Y un aumento, que no es un aumento, pero que los consorcistas siempre se han quejado de este tipo de medidas como tipos de aumento, porque termina siendo un aumento en las expensas, uh-huh, que es la renovación obligatoria de todos los matafuegos que tienen más de 20 años, uh-huh, de fabricación. Estamos hablando de matafuegos de polvo, ¿no? Los, uh-huh, que son conocidos como matafuegos de polvo. Esta fue una disposición que se firmó el año pasado. No fue una ley que se votó en la legislatura porteña, fue directamente una disposición de defensa del consumidor, uh-huh, de la legislatura del gobierno porteño, que aduciendo un informe técnico que nunca presentó, los matafuegos de más de 20 años deberían ser destruidos, ¿no? Deberían ser destruidos, deberían reponerse directamente en matafuegos nuevos. Ahora, por supuesto, esto va a ser en el caso de... Se hizo un cálculo, ¿no? Era un tercio de los matafuegos. Es un tercio de los matafuegos, y esto es a medida que hay que renovar la carga anual de los matafuegos en ese momento, y aquellos matafuegos que tengan más de 20 años deben ser destruidos y, digamos, puestos matafuegos nuevos. Con lo cual, es, digamos, puede ser significativamente un incremento, digamos, a desembolsar por el consorcio importante. Va a haber que desembolsarlo. Y tenemos otra cosa más. ¿Qué más tenemos? A ver si te acordás. Pobres consorcistas. A ver. Los revalúos. Tenemos los... Se distribuyeron miles de cédulas de revalúo. Por el momento se están distribuyendo en los edificios más antiguos. Sí. Sumémosle a eso, Claudio. No es solo para propiedad horizontal, uh-huh, esto también es para propiedad en general, uh-huh, uh-huh, para todos los inmuebles. Sí, sí. Pero pienso que en cierta medida va a afectar a los inmuebles de propiedad horizontal. ¿O bueno, no en todos los casos, en algunos casos los puede modificar. Pero hay algo que también es importante, que en la prosecución del cumplimiento de determinadas leyes, que por supuesto son para cumplirlas, recordémosle a la gente que el año pasado prácticamente... digamos, fue una información también primicia de UMIPH, van a salir inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a controlar todo lo que tiene que ver con seguridad en edificio, cumplimiento de la ley 257, barandas, matafuegos, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos antideslizantes, cintas antideslizantes, además creo que tenemos un panorama muy difícil, electricidad, muy difícil, absolutamente, llaves térmicas, etcétera, etcétera. Yo creo que realmente, claro, tenemos un panorama, no queremos ser pesimistas ni pájaros malagoreros, pero sí es cierto que, digamos, me parece que hay que sentarse, digamos, con los consorcistas, analizar seriamente el tema de las expensas, porque realmente van a tener un alto impacto. Acá no estamos hablando de un 5%, un 10%, estamos hablando de porcentajes mucho más altos, Claudio. Yo te puedo asegurar que en los edificios chicos de pocas unidades, todas estas repercusiones van a representar un incremento, digamos, de expensas bastante más que de un 5, un 10%, ¿no? Más de un 5, un 10%. ¿La luz en cuánto está repercutiendo? Porque eso va a repercutir directo al consorcio. Claro. Mira, esto también depende... Todavía no terminaron de llegar todas las boletas nuevas, ¿no? No. Ahora en enero están llegando las que vencen más o menos para el 20 de enero, por lo menos lo que es Edenor y en Capital Federal. Pero vos fijate, Claudio, que, digamos, la incidencia que puede tener depende un poco de cada edificio. Pero un edificio donde tiene relativamente pocas unidades, la incidencia que puede tener la luz, en algunos casos puede llegar a un 5, un 7, a un 10% del total de gastos. Si yo te estoy hablando de un edificio que pagaba 330 pesos y ahora le vino una factura de 1.100, fíjate que estamos hablando de 800 y pico de pesos. Si ese consorcio recaudaba 8.000 pesos, prácticamente es un 10% de incremento de expensas solamente de la luz, solamente el incremento de energía eléctrica. Con lo cual, cada edificio tiene su particularidad, pero estos argumentos, digamos, que han esgrimido la Cámara de Guadi y la Cámara de ayer prácticamente para dar esta suma no remunerativa. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Los tenés ahí? Mira, dice puntualmente, cuéntame. Los abajo firmantes, ¿no es cierto?, la Federación, Unión y que dan este incremento, como conclusión dice, las partes dejan constancia, tanto Fateri como las cámaras la firmantes. La parte trabajadora y la parte empleadora. Efectivamente, las partes dejan constancia que arriban al presente acuerdo a los fines de evitar el desarrollo de un conflicto colectivo. Ajá. Y teniendo en cuenta que se tendrá una incidencia mínima en los costos de los consorcios de propietarios. En este momento, ¿en cuánto están la incidencia de los sueldos dentro del total de las expensas? Mirá, yo manejo unos números, vuelvo a lo que te decía yo recién, depende de cada edificio, pero en ningún caso yo creo que están en menos de un 40 o un 50%, y en algunos edificios no baja del 70 al 75% hasta del 70, total 75? De expensas, efectivamente. Sí, sí. Yo tenía entre el 40 y el 60, lo cual es con aportes y contribuciones, hablando. Sí, ¿no? Lo cual es gravísimo, y da como para que en otro programa, Claudio, analicemos un poquitito lo que esto implica, porque un poco lo que yo le explico a la gente, digo, si usted de 100 pesos que paga despensa, está pagando 70 pesos de sueldos y de cargos sociales, porque no te olvides que no estamos hablando de la incidencia mensual, hay que agregarle los aguinaldos proporcionales que uno paga dos veces al año, más las sumas no remunerativas, como en este caso, más las vacaciones, más las suplencias del encargado, con lo cual el gasto que insume sueldos y cargos sociales a lo largo del año es mucho más que lo que mensualmente puede repercutir y uno puede ver como incidencia, ¿me seguís? Entiendo. Por otro lado, Claudio, lo terrible y lo peligroso para los consorcios, que yo le explico muchas veces en las asambleas, es que si ustedes, señores consorcistas, de 100 pesos están pagando 70 solamente para sueldo y cargas sociales, con el otro 30% no pueden hacer trabajos de mantenimiento, no pueden hacer reparaciones, no pueden hacer cambio, no pueden hacer... ¿Me seguís? Sí, sí. Es muy poco lo que te queda con el resto de lo que uno recauda como para poder hacer trabajo de mantenimiento, con lo cual el panorama es realmente muy preocupante para los consorcios. Pero creo que tenemos un 2009 movido, ¿no? Por no decir... Eso sería por caliente. El lado... Ahora, nosotros estuvimos hablando por el lado de los gastos. Uh-huh. Por otra parte, como contrapartida, por el lado de los ingresos, también afrontamos un panorama bastante, como mínimo, prudente. No sé, como se me ocurre, un panorama no óptimo, ¿no? Uh-huh. Porque en medio de una crisis internacional, ya con los problemas suficientes que tiene la Argentina... menor pago de los commodities, o sea, de la mercadería, que de todo lo que son exportaciones, menor cantidad de ingresos en, o sea, vamos a ver, claro, el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, de qué manera pilotean, uh-huh, esta situación para que digamos, sí, de hecho han eliminado en la fiesta, ¿no?, de los gastos, uh-huh, esté acompañada por la fiesta de los ingresos, o sea, uh-huh, que bueno, no importa pagar un poco más de expensas mientras nosotros podamos cobrar un poco más dentro de lo que estamos trabajando. No sé si es claro lo que... Está clarísimo lo que decís, Claudio. Es más, en épocas inflacionarias, en periodos inflacionarios, cuando hay realmente muy buenos ingresos, en realidad prácticamente no se resiente la economía, porque si bien es cierto que uno tiene que pagar un poco más, pero también es cierto que factura un poco más, hay mucho movimiento. En este caso... Y que los empleados también cobran un poco más. Exactamente, okay, que es un poco lo que ha pasado. Bueno, ahora... Prácticamente ha habido un congelamiento de los ingresos, por no decir un... Claro, pronóstico reservado, ¿no? Es un pronóstico reservado. Sí. Con gente en la calle, yo te puedo asegurar, digamos, por reflejo de lo que está pasando en los consorcios, de mucha gente que se ha quedado sin trabajo, otra que prevé un 2009 muy duro, en otro caso le han reducido jornadas de tareas, no estamos hablando de cargo de edificio, estamos hablando de... Sí, el panorama nacional en general. Exactamente. Con lo cual, lo que me parece que es importante como para transmitirle a la gente es que va a ser un 2009 muy duro, que va a haber que sentarse seriamente a replantear el tema de la política, en este caso, digamos, de paritarias que está llevando a cabo estas cámaras de administradores con Fateri. Y tener en cuenta si todo esto, a la larga o a la corta, no va a traer un panorama recesivo. Bueno, yo te puedo asegurar que ya va a haber muchos consorcistas que van a pedir asambleas para replantear horas extras de los encargados, para replantear digamos, eventuales reducciones de jornadas laborales. Me parece que puede ser en algún punto contraproducente estos incrementos, esta suma no remunerativa que han dado para los encargados, Claudio. Bueno, Jorge, nos tenemos que ir. Se terminó la semana. Se nos ha pasado el programa. Seguramente a la gente le ha resultado muy útil todo lo que le hemos tirado. Y nos veremos la semana que viene. Un beso y ya estará Diana con nosotros, si Dios quiere. Bueno, buen fin de para todos. Un abrazo, gracias, chao. Hablemos de Consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios. Administradores PH. Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación Técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.